Sabes. Hoy comprendo que eres tú lo indispensable para mí. Sabes. Que me olvido de que existo por pensar tan solo en ti. Dime. Que lloraste por las noches como ayer lloré por ti. Oye. A este loco sentimiento que vive dentro de mí. Y ahora bien, déjame volver contigo. Si fallé, perdón te pido. Déjame amarte otra vez. Otra vez. Déjame sentirte mía. En tu amor me va la vida. Toma la que es para ti. Otra vez. Y esta vez será por siempre. Yo nací para quererte y que vivas para mí. Chiquitita, mírame cómo me tienes. Sabes. Hoy comprendo que eres tú lo indispensable para mí. Sabes. Que me olvido de que existo por pensar tan solo en ti. Dime. Que lloraste por las noches como ayer lloré por ti. Oye. A este loco sentimiento que vive dentro de mí. Y ahora bien, déjame volver contigo. Si fallé, perdón te pido. Déjame amarte otra vez. Otra vez. Déjame sentirte mía. En tu amor me va la vida, toma la que es para ti. Otra vez, y esta vez será por siempre. Yo nací para quererte y que vivas para mí.